si quiero, salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero. Ya no puedo más si quiero, salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero. Ya no puedo más si quiero, salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero. Al salir de casa vi un portazo tremendo. Todos se quedaron sin la respiración. Ellos se pensaron volverá al momento. Y él se fue corriendo y cantando esta canción. Ya no puedo más irme lejos de aquí, fuera de mi casa. Salir pronto de aquí, vivir con amigos, irme de copas y acostarme tarde. Vivir tranquilo y salir con las chicas, vestir de rosa y gris, tocar la guitarra, montar en moto y jugar a los dados, ir por las calles y sentirme libre. Ya no puedo más si quiero, salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero. Ya no puedo más si quiero, salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero. Ya no puedo más si quiero, salir pronto de aquí. Ya no puedo más si quiero.